la mantengo. Yo la mantengo. Ella me mantiene a mí. Ella me mantiene a mí. Si sos un pancho y medio gil, yo qué culpa tengo. Qué culpa tengo. Si a vos te dicen perejil, yo qué culpa tengo. Qué culpa tengo. Ella me prefiere a mí. Ella me prefiere a mí. Llegaste a laburar cansado, cansado. Fin de semana la pasas mamado, mamado. Y yo nunca laburé, y yo nunca me mamé. Llegaste a laburar cansado, cansado. Fin de semana la pasas mamado, mamado. Y yo nunca laburé. Yo nunca me mamé, y yo nunca laburé, y yo nunca me mamé. Guapi, ¿te gustó? Parte de Panamá. Me banca a mí, que yo no tengo, porque no tengo. Y si labura para mí, yo qué culpa tengo, qué culpa tengo. Jódete por Pancho y Gil, jódete por Pancho y Gil. Si vos de noche no existís, yo qué culpa tengo, qué culpa tengo. Si en vez de amar vos te dormís, yo qué culpa tengo, qué culpa tengo. Si yo nunca me dormí, yo siempre aparecí. Cornichelli. Vos llegaste a laburar cansado, cansado. Fin de semana la pasas mamado, mamado. Y yo nunca laburé, y yo nunca me mamé. Llegaste a laburar cansado, cansado. Fin de semana la pasas mamado, mamado. Y yo nunca laburé, y yo nunca me mamé. Y yo nunca laburé, y yo nunca me mamé.